Bueno, después de esa increíble y técnica cortina, vamos a empezar con el Enredando las Mañanas número 123, el programa nacional de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenos días a todos y todas. Buen día, Lucre. Mañana del 10 de septiembre, miércoles 10 de septiembre en Córdoba, mañana fresca, ¿no? Una mañana fresca, así que acompáñanos y te vamos a acompañar de 10 a 12, empezando un poquito tarde con una, insisto, cortina bastante particular, electro... Hermosa cortina. Linda cortina. Buen día, Franco. Buen día, Fer, Lucre, Nati. Buen día, Nati. Buen día. ¿Cómo estamos, Franco? ¿Cómo están? Estamos que, bueno, muy bien. Acá estamos en el número 123 del Enredando las Mañanas desde Córdoba. Y como todas las mañanas que nos encontramos en este hermoso programa que estamos realizando desde diferentes puntos del país, vamos a tener un montón de temas. Varios cortes se están realizando por diferentes protestas relacionadas con despidos, trabajadores, pedidos de pago de salarios, de cooperativas que quieren ser reconocidas, como en el caso de Donnelly en Buenos Aires, que está realizando en este momento un corte. También hay un corte en Tancacha, donde hay una problemática con el rubro aceiteros, que ha sufrido varios despidos en una fábrica que hay allí en la localidad de Tancacha, que para los que no conocen, se encuentra en el sur, por decirlo de alguna manera, de la provincia de Córdoba. Y se viene el 29, como es 29º Encuentro Nacional de Mujeres, esta vez en Salta en octubre, y estaremos comunicándonos con Mónica Menini, integrante de la Comisión de Prensa, de la Comisión Organizadora del Encuentro de Mujeres, para saber un poquito ¿qué está pasando allá? Porque parece que viene movida la cosa. Vamos a estar también hablando con la gente del Proyecto Cosquín, de Cosquín, porque el domingo pasado se realizó la elección que revocó el mandato del intendente Villanueva. Y bueno, hoy se espera una sesión en la que se nombre el intendente interino, digamos. Vamos a estar entonces en comunicación con Laura desde allá. Y esta tarde en la ciudad de Córdoba se va a estar realizando a las 18 horas una movilización, una nueva movilización contra el gatillo fácil, la represión y los casos que venimos mencionando casi lamentablemente semanalmente en lo que es el Enredando las Mañanas. Así que vamos a estar en comunicación con Lorena Barraza, hermana de Ezequiel Barraza, víctima del gatillo fácil el 24 de marzo pasado. Así nos cuenta cómo viene esta movida, que es impulsada desde los familiares y víctimas de la represión del Estado en Córdoba y, bueno, y en otros puntos del país. Y otro tema que nos ha ocupado durante todo este año ha sido la criminalización en las tomas de las tierras. Y en esta oportunidad estaremos comunicándonos con el abogado Ignacio Andrés, porque ha habido una buena noticia en el ámbito de la justicia, el sobreseimiento. En realidad, la falta de mérito de la elevación a juicio de una causa iniciada en el marco de las tomas de tierras. Así que estos son los temas de esta mañana de miércoles de 10 a 12, y acá me hace seña el operador que presente un tema, calculo que debe estar diciendo. Sí, vamos con... el mensaje. Sí, sí, claro. Vamos con Liliana Herrero y Confesiones del Viento, ¿no, Franco? Bellísimo tema. Arrancamos. Llevo conmigo, me dijo que recordaba un barril de tres niños, que el sauce estaba muy débil, que en realidad él no quiso, que fue uno de esos días que todo es un estropicio. Me dijo que los pichones a veces de apresurados caen al suelo indefensos y él no consigue evitarlo. Me habló de arenas de agosto, de cartas de enamorados, del humo en las chimeneas, del fuego abrazando el árbol. Iba

abramos. No hay nada mejor, no hay nada mejor que casa. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Y seguimos en este Enredando las Mañanas, el programa número 123 del programa federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, que con tanto placer hacemos los miércoles desde Córdoba y los demás días de diferentes puntos del país. Y bueno, como siempre, estamos con todos los temas que nos atraviesan casi cotidianamente. Lamentablemente ha sido un año donde muchas veces hemos tenido que tratar la problemática de los trabajadores, de los despidos y los reclamos, como también de diferentes hechos represivos o lo que comentábamos la semana pasada cuando contaban lo que pasaban los trabajadores que habían sido puestos en esta suerte de jaula, y hablábamos con una de las personas pertenecientes a la comisión directiva. Y este miércoles nos toca nuevamente hablar de un corte que se está realizando en Buenos Aires, en Belgrano y Entre Ríos. En este caso son los trabajadores de Donnelly que están reclamando o pidiendo en este caso que se reconozca la cooperativa que ellos mismos están formando parte, y también por una problemática de paga de salarios. Para esto estamos en línea con Jorge Medina. Jorge Medina, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? Buen día. Buenos días, Jorge. Bueno, comentanos cómo se está dando la actividad que están realizando hoy desde las 8 de la mañana en función de qué reclamos y qué respuestas han obtenido hasta hoy. Bueno, hoy a las 8 de la mañana nos manifestamos en la puerta del INAES, que es el ente que regula las cooperativas, para pedir que se acelere la aprobación de la cooperativa, ya que hemos cumplido con todos los requisitos que se nos fueron solicitados. Ahora en este momento estamos en la puerta del juzgado. Hola. Que es la actividad fraudulenta de 24 horas, chicos Mario Rizzo y Miguel Plastina que paguen los salarios, porque ellos son los que están a cargo de la cuenta de más de 9 millones de pesos que dejó Donnelly. Además de esto, también están reteniendo los pagos de los productos que nosotros venimos realizando, porque desde el día 12 de agosto nosotros estamos trabajando sin patrones, pero no hemos visto un solo peso de nuestro trabajo. Hace más de que no cobramos, estamos viviendo de la solidaridad de otros compañeros trabajadores, de los estudiantes que han aportado nuestro fondo de lucha, del apoyo de los diputados, de Cristian Castaño, que aportan el dinero de sus visitas. Pero nosotros no queremos que nos regalen nada, nosotros queremos que se nos pague como corresponde el trabajo que venimos realizando. Por eso también es que pedíamos que se apruebe la cooperativa, que esto nos permitiría cobrar los trabajos que realizamos, pero sin descuidar nuestro reclamo por la expropiación y estatización, porque sabemos que podemos brindar un servicio a la comunidad, como ya lo hemos hecho en manuales del Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud. Nosotros podemos brindar ese servicio y garantizar que a ningún... Jorge, disculpa, se nos está cortando algo la comunicación. No sé si podrías moverte a un lugar más abierto. Y... ¿Hola? Hola, sí. Sí, ahí está un poquito mejor. No, te decía que se entrecorta algo la comunicación en algunos momentos. Y escuchando lo que comentabas, te consulto si esta problemática que tiene que ver con el pago de lo producido desde agosto hasta la fecha y que los síndicos puedan liberar ese dinero, ¿tiene que ver con la personería jurídica que ustedes están solicitando al INAES? ¿O son dos hechos aislados? ¿O realmente parte de esas cuestiones se destrabarían si el INAES finalmente, bueno, resuelve lo que ustedes están reclamando y que les corresponde? Son dos causas distintas. El síndico y el juez podrían haber habilitado el pago de los salarios desde hace mucho tiempo. Luego, bueno, el reclamo por la aprobación de la cooperativa va por otro lado, es independientemente de la causa de la quiebra. Pero entendemos que sí tiene mucho que ver acá el juez y el síndico, que están poniendo trabas en el camino para que no podamos seguir trabajando. Esto, claro está, es porque si Donnelly quiebra y va a remate, según la ley de quiebras, ellos se llevan el 12% y estamos hablando de millones de dólares. Claro. Y te hago una consulta, en este caso, ¿qué respuesta han recibido, más allá de la actividad concreta que están realizando hoy en la puerta del INAES, ante los pedidos que evidentemente no deben haber comenzado hoy, sino que los deben estar realizando hace ya bastante tiempo? No, bueno, en el INAES nos respondieron que para la semana que viene estaría aprobada la cooperativa, y ahora en el juzgado estamos esperando a que nos reciba el juez para que nos dé explicaciones, porque realmente resulta inexplicable el por qué no se nos paga los salarios y la plata está. ¿Cómo es, Jorge, el clima allí donde se encuentran, digo, en relación a ustedes, a los que están trabajando, a los que están luchando, a los que están llevando adelante un proyecto de estas características que aparte va a sentar un precedente, ¿no? Bueno, acá hay mucha voluntad, hay capacidad también. Nosotros, pese a que no está la dirección de la empresa y todo el sector administrativo, los que responden directamente a la dirección, no se hicieron presentes, pero trabajadores, entre todos estamos llevando adelante todas esas tareas, redoblando el esfuerzo, trabajando muchas horas, esa que todavía no hemos podido dar, y los clientes están muy satisfechos con el trabajo realizado, así que estamos demostrando que tenemos la voluntad y la capacidad técnica y la unidad para llevar esto adelante. Eso es que no regalen nada, sino que conozcan nuestro trabajo, nuestro esfuerzo. El clima acá es de mucha bronca, porque realmente cuesta poder llevar un plato de comida a nuestras familias todos los días. Acá hay muchos compañeros que han venido con sus mujeres y sus hijos, mostrando que no somos solamente los trabajadores los afectados, sino que de cada trabajador hay una familia. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por la comunicación. Vamos a estar atentos y vamos a seguir este conflicto y también esta, bueno, muy importante lucha que se están llevando adelante ustedes, como muchos otros trabajadores y trabajadoras de la Argentina. Así que muchas gracias por el tiempo. Muchas y gracias bueno. A ustedes. Saben lo importante que es para nosotros difundir nuestra problemática. Bueno, muchísimas gracias y buen día. Estábamos entonces en comunicación con Jorge Medina, él es delegado de Donnelly y nos contaba lo que está sucediendo en este momento en la puerta del INAES, donde están reclamando porque se les reconozca como cooperativa y después van a entrar en sesión para reclamarle al juez y al síndico el pago de sus salarios de lo producido desde agosto hasta ahora, así que vamos a estar todo lo que podamos apoyando desde el Enredando y visibilizando esta situación y esta lucha tan importante que están llevando adelante tantos trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Así que los dejamos ahora con el tema, ya que hoy es el cumpleaños de la increíble, bellísima y para mí una de las mejores cantantes latinoamericanas, Lila Downs. Vamos a estar con el tema El Feo. Medios tradicionales. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. No podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no enredando las mañanas. Programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un programa para comenzar el día en red. Volvemos con el enredando desde hoy miércoles desde Córdoba, y pero digamos en todo el país a través del Grito, la colectiva Voz, Radio Voces de La Rioja, Capoma, La Retaguardia, La Quinta Pata de Córdoba también, por supuesto Zumbada Turba, Radio Semillas, Radio La Caterva, La Negra, Menafónica de Villa María y Che Barraca. Y el tema que sigue es un conflicto en el sur de Córdoba, hemos dicho, en Tancacha, con el sindicato de aceiteros, ¿verdad, Lucre? Sí, efectivamente estamos en comunicación con Diego Domingo, secretario adjunto del Sindicato de Trabajadores Aceiteros de Tancacha, que nos va a estar contando la movida que están realizando en este momento y el reclamo que están realizando y la situación que están viviendo en esa localidad. Diego, ¿nos estás escuchando? Hola, buen día Lucrecia, buen día a toda la audiencia de la radio ahí. Bueno, Diego, comentanos en este momento qué está sucediendo y en función de qué se genera este reclamo. Bueno, para interiorizar un poco la audiencia, tuvimos dos despedidos de una empresa el 4 de agosto. La denuncia se realizó en el Ministerio de la Provincia de Córdoba. Nos dieron 15 días de conciliación a raíz de que nosotros realizamos huelga al frente de la empresa. Bueno, respetamos los 15 días, de ahí nos dieron 10 días más, y los cuales se acabaron ayer en la última audiencia a partir de las 2 y media de la tarde, y no llegamos a ningún arreglo con la empresa. Diego, comentanos cómo se vive el clima en esa localidad en relación a una situación que estuvieron viviendo desde la patronal con aprietes y amenazas y una suerte de... nosotros acá manejamos a la policía y a los fiscales, si ustedes quieren realizar las denuncias de esto que nos estaba comentando fuera de línea Ernesto. Sí, exactamente, así Lucrecia. Acá tenemos un audio grabado del señor Ricardo Gentili, que es el presidente de esta firma, en la cual él produce aprietes al personal y bueno, los amenaza a los dirigentes, nombra que la fiscalía la tiene a disposición de él, que va a tener policía, perro, balas, o sea, con toda la intención de reprimir, pero más allá de eso, lo que notamos es que hay una complicidad de los organismos del Ministerio de Trabajo, porque si no, no puede ser que maneje todo el poder de la provincia. ¿Qué ha sucedido cuando han intentado ir a presentar las denuncias a Fiscalía de la situación que vos me estás comentando, Diego? Mira, ayer fuimos fuimos a presentar la denuncia a Fiscalía, y era la fiesta del pueblo de Río Tercero, que la fiscalía la tenemos ahí a 15 kilómetros de Tancacha. Uh-huh. Entonces no lo pudieron tomar, los tomó de la unidad judicial de Río Tercero, claro. Actuó de oficio, y hoy recién iba a ir a tribunales y a la fiscalía, así que todavía no nos ha llegado para que nos presentemos acá a la comisaría de Tancacha. Pero ¿qué? Bueno, ya está presentado una denuncia desde el sindicato y de la Federación Aceitera también, por todo este tipo de amenazas. Y Diego, por ahí un poco para interiorizar a los oyentes, que normalmente traemos estos temas, pero por ahí en ciudades y en localidades mucho más numerosas, ¿cuánta población hay en Tancacha y cómo se vive esta realidad que por ahí se traslada a Capital Federal, a grandes fábricas, a una localidad como la de Tancacha que queda en el interior de Córdoba y que no tiene por ahí la densidad poblacional de otras ciudades y por ende complejiza por ahí lo que vos comentas de los aprietes que reciben en relación al manejo de la policía y a fiscalías de parte de las patronales de la aceitera? Sí, exactamente. Tancacha es una localidad de 5.000 habitantes más o menos, en la cual obviamente está conmocionada por lo que está sucediendo en Tancacha, pero bueno, también somos un pueblo de trabajadores en la cual los han entendido la postura nuestra, que es defender el pleno empleo y que es la política de la Federación Aceitera, y yo siento que nos apoyan, que nos apoyan. Entendemos que Gentili tienen tres fábricas en el pueblo, dos tipos aceiteras y una metalúrgica. Así que bueno, ellos también, viste, reprimen a la gente en las otras empresas, están vinculados con el centro de comercio del pueblo, digamos, manejan varias instituciones en la localidad, y por lo cual a veces la gente no se anima a hablar, viste, pero bueno, de poquito se van soltando. Pero obviamente los trabajadores, los que tenemos núcleo en nuestro sindicato, están todos acá al frente de la empresa. Diego, buen día. Fernando te saluda. ¿Me escuchás? Hola, buen día, Fernando. Son, o sea, la Tancacha Alimentos, la empresa despidió a dos trabajadores, ¿verdad? Despidió a dos trabajadores, en la cual el telegrama no tiene causal, o sea, que son despidos arbitrarios. Uh-huh. Y la política, como decía recién, es el pleno empleo y que las empresas no ajusten uh-huh. sus economías uh-huh. en los trabajadores, sino que las ajusten teóricamente en las ganancias. Claro, o sea, eso quiere decir que hay un clima de despido, de suspensiones, reducción de personal en la empresa. No hubo nada previo, simplemente los encontramos el 31 de julio con los dos despedidos en el sindicato, con los telegramas, así que ahí realizamos todas las denuncias en el ministerio. Pero yo lo que quiero aclarar también, para que quede claro, porque una vez está a 120 kilómetros de la capital, uh-huh. y que desde el interior hoy se empiezan a escuchar las voces de los obreros encolumnados de todo el país, porque acá está hay gente de Rosario, de Capital Federal, de San Luis, Río Cuarto, General Cabrera, Lezama, Reconquista, y nosotros fuimos, lo diría, no sé si presionado la palabra, pero nos, desde parte del ministerio, nos sugirieron arreglar por cuestiones económicas nada más, y en ningún momento se paró sobre la ley o la constitución argentina, que marca sobre los despidos arbitrarios el derecho a huelga, obviamente. Ellos sostienen que entreguemos dos obreros a cambio de que no haya ningún tipo de conflicto con la patronal. Y sí, nosotros eso no lo vamos a hacer, porque no vamos a hacer los judas del movimiento trabajador. Siempre el Ministerio de Trabajo a la vanguardia de los conflictos, lo digo muy irónicamente, por supuesto. Y Diego, te consulto por último, ustedes en este momento están realizando justamente una actividad a la que yo por ahí te pedí un poquito que te corrieras por el tema del sonido. Contanos qué se está desarrollando en este momento en Tancacha en relación a este conflicto. Nosotros lo que hicimos anoche, la policía tipo 4 de la mañana, a la madrugada, tuvo un par de actitudes de represión hacia los obreros, en los cuales nosotros nos corrimos. Éramos un grupo mínimo de guardia que había quedado, pero hoy ya tenemos todos los afiliados acá al frente de la industria, así que por a través de asamblea de los trabajadores hemos decidido tomar el portón de la empresa para cortar el ingreso y aplicar el derecho a huelga que nos corresponde por constitución, porque el problema está que este tipo de extrusoras aceiteras que hay en la provincia, que no es la única, claro, uh-huh. debe haber más de 50 dando vuelta por toda la provincia, tienen trabajadores encuadrados en distintas actividades, cuando en realidad la actividad principal es aceitera. Entonces nosotros, uh-huh. ¿qué pasó? Declaramos la huelga como sindicato anoche a partir de las 0 horas, y los empleados aceiteros de esta fábrica están con nosotros afuera. Pero ¿qué pasa? La firma metió otros empleados de otros convenios a costa de que siga marchando la empresa. Pero son trabajadores que no están preparados para la actividad y que están desarrollando una actividad que no les corresponde y que no tienen la seguridad de tener el conocimiento, ¿no es cierto?, del proceso. Discúlpame, necesito comprender esto y por ahí para que los oyentes también lo puedan clarificar. Vos me decís que ustedes comenzaron una huelga y la empresa trajo empleados de otras fábricas que no son del rubro aceitero para que la producción de alguna manera continúe en el día de hoy mientras ustedes están en huelga. Son empleados, no, sí, es así, Lucrecia, pero son empleados de la misma fábrica que están encuadrados. Por ejemplo, digamos que un administrativo baje a la parte de empaquetado, claro, digamos. Claro, ellos, por ejemplo, acá tienen una empresa de 20 empleados, en la cual tienen empleados de comercio como convenio, claro, laboral, tienen empleados aceiteros, tienen empleados molineros. Entonces, claro, no están todos sobre el mismo convenio ni sobre el mismo sindicato, una manera de fragmentar la lucha, claramente. Fragmentar la lucha, de no poder nosotros, a través de la ley de asociaciones sindicales, no tener representación de delegados, claro, de planta, claro, es la otra. Y la otra, que claramente los aceiteros hoy por hoy tenemos la política del salario mínimo vital y móvil de defender claramente en contra del gobierno también, que pone un salario mínimo de 4.400 pesos, en la cual no hay familia que pueda vivir dignamente con esa plata. Los aceiteros hoy tenemos un básico de 10.500 pesos, que es el salario que nos arrojaron todos los estudios para vivir dignamente hasta marzo del 31 de marzo del 2015, disculpame. Bueno, muchísimas gracias, Diego, por tu tiempo. El tiempo por ahí es tirano, nos gustaría poder completar mucho más esta entrevista, pero creo que ha sido más que claro lo que nos estás comentando, y bueno, vamos a seguir atentos al conflicto, y muchísimas gracias por el tiempo, y que tengan una buena jornada de lucha por allí, por Tancacha. Bueno, gracias Lucrecia a vos, gracias por escucharnos a nosotros desde el interior. Créannos que para nosotros no es fácil llegar a la capital, acá es un tránsito más fácil de los poderosos, y los obreros siempre quedamos relegados para el último, y tenemos que aceptar a veces lo que quiere el capital, pero bueno, en este caso estamos fuertes, estamos unidos, tenemos todo el país acá, y bueno, si tenemos que profundizar en un paro nacional, lo haremos también. Así que bueno, saludo a toda la audiencia de Córdoba y nos mantendremos en contacto. Gracias, Diego, un abrazo. La burocracia tira agua y no nombra ni la carpita, la herramienta piquetera no quiere que se repita. Bueno, la verdad que todo dicho por Diego Domínguez del conflicto que está sucediendo en el interior de Córdoba, y todo dicho también con el tema que nos pone de cortina a nuestro operador. Somos comunicación. De los trabajadores y el pueblo. De los trabajadores y el pueblo. Somos comunicación de los sectores populares. Somos comunicación, no somos mercancía. No somos mercancía. Muchas voces. Muchos sueños. Muchos sueños. De los músicos independientes. Horizontal, autogestiva y asamblearia. Por la libertad de expresión. De la memoria. De la memoria y de la acción. Más derechos, menos obligaciones. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Me pongo contento y lleno de alegría.

Franco, entonces, música. Vamos, vamos. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Thank you.

esta causa que no es menor y que nos atraviesa y nos corresponde a todos tomarla y empoderarnos para seguir esta lucha acompañando a la fuerza que, como siempre decimos, si no fuera por ustedes no podríamos hacer absolutamente nada, porque son quienes nos dan el ejemplo de continuar la lucha para que deje de suceder lo que está sucediendo en la provincia. Así que muchísimas gracias, Lore, y bueno, esperamos que sea muy positiva la movilización del día de hoy. Bueno, muchas gracias. Les recordamos que las consignas de la marcha son juicio y castigo a todos los responsables de los casos de gatillo fácil, derogación del código de faltas, renuncia del jefe de la policía, el señor Suárez, señor no tiene nada, pero así se llama. Convocan familiares de Ezequiel Barraza, Lautaro Torres, Cristian Guevara, Emanuel Paneta, Miguel Ángel Torres e Iván Rivadero. Y me quedo con las palabras de uno de los músicos en uno de los días de la carpa, en este caso uno de los chicos que está en las Tortugas Cósmicas, que cuando empezó hicieron la apertura de lo que ellos hacen, que es rap libre, y que la verdad me parece excelente la propuesta, agarró un papel en la mano que le habíamos escrito con los nombres de algunos de los 11 casos de finales del año pasado y principios de este año, y dijo: acá tengo 11 nombres, acá tengo 11 personas que deberían estar caminando entre nosotros, llevando una vida, llevando un proyecto, y hoy no están, y eso no es menor. Recordamos y reafirmamos que es terrible que sea un caso por mes, pero que queremos que no haya ni siquiera uno, no solo 7 ni no solo 8, sino que no haya ni siquiera uno. Así que recordamos nuevamente, 18 horas, Colón y General Paz, va a estar saliendo esta movilización encabezada por los familiares y víctimas de la represión del Estado y la violencia institucional y policial. Bueno, y nos toca ya ir despidiéndonos. Termina. ¿Qué es? El cuarto Enredando en Córdoba. El cuarto. Enredando en Córdoba. Y yo me acercaba acá para despedirme. Bueno, además de que tenemos que saludar a Fer, que se tuvo que ir porque tenía que ir a trabajar. Franco, que estuvo operando. Acá Iru, Lucre. Y quienes estuvieron escuchando, apoyando. Y a todas las compañeras de la... Y la Nati, que es la que habla, pero que no se presenta. No se presenta, claro. Perdón. Y todas las compañeras y compañeros que hacen el Enredando cotidianamente en cada rincón del país. Pero además hoy es 10 de septiembre, no quería dejar de decir, en relación al Día del Maestro consagrado por la muerte de el prócer nacional Sarmiento, saludar a las docentes, a los docentes desde otro lugar. Nosotros reivindicamos en realidad el 4 de abril como el Día de los Maestros y las Maestras, el día en que fusilaron a nuestro compañero Carlos Fuentealba. Así que bueno, todavía no lo hemos conseguido, ese cambio de figura, cambiar a Sarmiento por nuestro querido Carlos Fuentealba. Pero bueno, vaya el saludo a todas las compañeras y compañeros. Y además, tampoco vamos a estar mañana al aire, pero queríamos recuperar nuestro 11 de septiembre del derrocamiento de Allende en Chile, que bueno, también otra fecha que sigue presente en nuestra memoria, en nuestras luchas. Así que bueno, era acercarme porque eran dos cositas que tenía como medio atragantadas en la garganta para compartir. La verdad que tengo tan incorporado el 4 de abril que no había notado lo del 10 de septiembre y ahora lo siento como una terrible ironía, ¿no? Esta semana sobreseyeron a todos los... Yo me acuerdo porque no trabajo el 11 de septiembre. Está bien. Yo la verdad es que lo tengo súper incorporado a abril y nada, me parece que es como una ironía cruel de nuestra justicia que haya sobreseído a todos los acusados por el asesinato de Fuentealba en la misma semana en la que se estaría trayendo esta fecha del Día del Maestro, que como dice Nati, se reivindica desde otros lugares y creo que es desde la lucha y desde el cambio social y no desde la figura de Sarmiento. Por favor. Sí. Así que bueno, otro Enredando más. Les recordamos de lunes a viernes de 10 a 12 por la Red Nacional de Medios Alternativos y por un montón de radios de todo el país que pertenecen a la red y que nos que espero repiten. Que el miércoles que viene podamos decir Lucre sin repetir y sin soplar emisoras que transmiten Enredando. Ya son tantas que hay que ver si no lo tenemos que hacer en dos tandas, claro, porque imagínate 5 minutos diciendo 15 nombre, minutos nombre, más no. De programa para decir claro. No, en serio, son muchísimas las radios. Por qué eso bueno, el spot bueno. Tiene una voz que habla rapidito y hace... Por eso salen todas las radios en el spot. Claro. Claro. Bueno, entonces me tendrías igual que poner en velocidad. Igual se agregaron velocidad. Un poco más. Es verdad, desde que se hizo ese spot, por lo menos hay 5 o 6 radios más que nos retransmiten. Sí. Así es. Hemos llegado al final. Al final. Esta fue Enredando las Mañanas, número 123, esta vez desde Córdoba, a las 12 en punto del mediodía. Del 10 de septiembre del 2014. El domingo, Franco. Oh, es Córdoba esto. Ponete, tírate ahí algo. Así que tengan un cuarteto. Excelente día a todos y todas. Y que nos sigan toda la semana. Chau, chau. No, va un cuarteto, va un tema en homenaje a Carlos Fuentes. A Fuentes. Quienes te querrán negar.